más humano universo. Perú. Colegio de Abogados de Lima promete investigación objetiva sobre Baguazo. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, aseguró que la investigación sobre los trágicos sucesos registrados en la Curva del Diablo será objetiva y descartó cualquier tipo de politización. El informe que vamos a hacer va a ser absolutamente objetivo. Nosotros, el único compromiso que tenemos es con la verdad, nada más, sostuvo. Gutiérrez indicó que espera que su designación en este grupo se oficialice para empezar las coordinaciones y fijar plazos para la entrega del informe detallando el deceso de las 24 personas en los hechos del pasado 5 de junio. En ese sentido, no vamos a dudar en señalar cómo es que han sucedido los hechos y eventualmente las responsabilidades, agregó. Gutiérrez participa en esta comisión investigadora como representante del Estado junto al sacerdote Ricardo Álvarez y la exministra de Trabajo y de la Mujer Susana Pinilla. Los representantes de las comunidades amazónicas son Pilar Macetti Soler, extitular de las carteras de Salud y del Interior, la religiosa Mari Carmen Gómez Calleja y el profesor Aguaruna Jesús Manasés Valverde. Por parte de los gobiernos regionales, el representante es Manuel Bernales Alvarado, expresidente del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM.